transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es martes 5 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. El titular en esta emisión constata el Consejo de Defensa Provincial cumplimiento de medidas de aislamiento en zona de cuarentena en Matanzas. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. El Consejo de Defensa de la provincia de Matanzas, con su presidente, el Iván Izquierdo Alonso, recorrió las áreas en cuarentena por la COVID-19 en el territorio y algunos de los centros donde se atienden a pacientes y sospechosos de la enfermedad. La comunidad de Triunvirato, perteneciente al municipio matancero de Limonar, cumple con el periodo de cuarentena hasta el 18 de mayo, luego de la detección de varios casos positivos a la COVID-19. En los 15 edificios que comprenden la zona se cumplen todas las medidas de aislamiento indicadas, además del riguroso control higiénico-sanitario por parte del personal de salud y de los diferentes organismos que apoyan día y noche a estas labores. El Consejo de Defensa constató el funcionamiento de los servicios en el lugar y la atención a cada una de las familias desde el punto de vista de alimentación y otras necesidades básicas. Se reparten módulos para las personas más vulnerables y a los de escasos recursos se tramita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para solventarle los gastos. Iván Izquierdo Alonso intercambió con directivos del Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy en la ciudad cabecera. Allí elogió la preparación de todo el personal que con esmero atiende a los pacientes positivos a la COVID-19. Ellos han salvado a la vida de muchísimas personas y mantienen en tratamiento a otras con el fin de arrancarle vidas a la muerte. Además, visitaron el centro de aislamiento ubicado en la Universidad de Matanzas y conversaron con el personal de salud y de la institución que labora allí en la atención a las personas sospechosas de la enfermedad. Constata a Consejo de Defensa Provincial cumplimiento de medidas de aislamiento en zona de cuarentena en Matanzas. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Aprobó Consejo de Ministros ajustes al plan de la economía de 2020 e indicaciones para 2021. Más noticias en la presente emisión. La inmediata la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. 10:04 minutos. La producción de alimentos resulta una tarea priorizada en época de pandemia. Hasta el módulo pecuario de la empresa agroforestal de Matanzas llegaron autoridades del Consejo de Defensa en la provincia para evaluar la reciente implementación de esa iniciativa. Alberto Bouza Barroso, especialista en cultivos varios de la empresa, comenta que este primer módulo es importante. Tiene 1.2 caballerías de tierras y se aprecia la atención a los trabajadores, desde la casa que se les construyó hasta las restantes construcciones rústicas que se han montado. El área comprende 7 naves con codornices, aves, camperas, conejos, carneros, guanajos y cerdos destinados a satisfacer la alimentación de los trabajadores y las ventas a la población. Bouza Barroso agregó que están en proceso de recuperación áreas para la siembra de alimento animal. La empresa aspira a extender estos módulos pecuarios a todas sus unidades para contribuir con la producción de alimentos. El especialista precisó que la intención es llegar a 6 módulos pecuarios en esta segunda etapa. La primera meta es concluir 3 de ellos para el 26 de julio y los restantes en una segunda etapa para celebrar el triunfo de la revolución. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Iván Izquierdo Alonso, llamó a generalizar esta iniciativa en todas las entidades donde se pueda. La intención es aprovechar al máximo la tierra en todas las áreas con un mínimo de recursos y lograr la sostenibilidad en el tiempo para así contribuir al empeño de convertir a Matanzas en la provincia más productiva del país. Noticiario desde mi sierra. Para dar respuesta organizada a los efectos que la pandemia generada por la COVID-19 tendrá en el desarrollo inmediato de Cuba, el Consejo de Ministros aprobó ajustar el plan de la economía de este año, lo cual permitirá conducir el país de manera más objetiva y crear las condiciones para su recuperación. En la reunión encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, también se dieron indicaciones para la elaboración del plan y el presupuesto para el año próximo y se abordaron otros asuntos de impacto en la vida de la nación. Según explicó el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, es muy importante que en este proceso de ajuste se proteja las exportaciones, se priorice la producción nacional de alimentos, medicamentos y aseo, se intensifiquen las medidas de ahorro de recursos de todo tipo, incluyendo los energéticos, y que no se paralicen la actividad productiva ni la comercialización de recursos básicos. Después de detallar las afectaciones provocadas por la pandemia en el turismo, los servicios aeroportuarios y las recaudaciones consulares, Gil Fernández consideró que ello obliga a un ajuste del plan sobre la base de la reducción de los gastos y destacó que el ajuste no es para acomodar la economía al escenario actual, sino para reducir y eliminar gastos e imponernos al complejo contexto. El también ministro de Economía y Planificación dio a conocer cerca de 30 premisas para el ajuste del plan, entre ellas potenciar la producción agropecuaria, destinar recursos materiales y financieros en divisas para las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, boniato, huevos, carne de cerdo y ganado menor, priorizar la acuicultura y también la producción nacional de alimento animal. El primer ministro destacó la vigencia del llamado hecho hace algunos años por el primer secretario del Partido Comunista, general de ejército Raúl Castro Ruz, sobre el ingreso más seguro, el ahorro. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 5 de mayo de 1895. Encuentro de Gómez, Martí y Maceo en La Mejorana. Un día como hoy, los jefes de la revolución coincidieron en el ingenio La Mejorana. Primero conversaron Maceo y Gómez en voz baja. Después procuraron por Martí. Hay algunos puntos divergentes y pasaron a un cuarto a hablar. Y es que el titán se opuso a formar gobierno en detrimento de la acción militar. Martí se opuso a la conversación indiscreta a mesa abierta. Después de la amplia deliberación y la fría despedida, algo quedó bien claro: llevar la guerra a toda la isla. Martí debía marchar a Nueva York en busca de pertrechos para la tropa casi desarmada. 5 de mayo de 1959, Fidel en Río de Janeiro. El primer ministro de Cuba, Fidel Castro, arribó en esta fecha a Río de Janeiro, donde fue recibido por el presidente Juscelino Kubitschek, el mandatario brasileño que trasladó la capital del país a Brasilia. Durante su estancia en el gigante sudamericano, ofreció conferencias de prensa, asistió a entrevistas televisivas y pronunció un discurso en la multitudinaria concentración de la Plaza Castelo, donde se expuso la posición internacional firme y meridiana de la Revolución Cubana. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy, 5 de mayo del 2020. Como situación significativa tenemos que nos mantenemos bajo la influencia de las altas presiones migratorias. El cielo estará poco nublado y desde el final de la mañana llegará parcialmente nublado y nublándose en ocasiones con escasas lluvias. La tarde será cálida, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius y descenderán en la noche y oscilarán entre los 24 y 27 grados Celsius. el viento estará variable débil y desde el final de la mañana soplará del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con este régimen de viento tendremos la mar tranquila. La luna transita por la fase de cuarto creciente. Para el noticiario, desde Misiena, un reporte Marisela García, que reitera los buenos días. Y por favor, quédese en casa. Hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Con el concierto ofrecido ayer lunes 4 por el trovador Karel García por las frecuencias del canal Clave, Radio Progreso, canal YouTube, Ministerio de Cultura y enlace de 100 páginas Facebook, se suman más artistas a la transmisión conjunta de conciertos online, una iniciativa del Instituto de la Música, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Según información de la Dirección de Comunicación del Instituto Cubano de la Música, los conciertos online proseguirán hoy martes 5, con Darkness Fall, el miércoles 6 lo harán Dayana García y la Orquesta de Cámara de La Habana. El jueves 7 le corresponderá a Rodrigo García y Ceda el Paso, y el viernes 8 al dúo Iris. Natacha García, directora de comunicación del Instituto Cubano de la Música, explicó que los conciertos de esta semana forman parte de la edición 27ª del Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo, que tiene lugar en la provincia de Holguín, organizado por la Asociación Hermanos Saiz, que en esta oportunidad se realiza virtualmente como consecuencias de la COVID-19. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró el reclamo al gobierno de Estados Unidos para que realice una rápida y exhaustiva investigación sobre el atentado contra la sede diplomática de la isla en ese país. Al intervenir ayer lunes a la cumbre virtual del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados, el mandatario cubano recordó que Washington está obligado a brindar protección a las misiones y su personal por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Tras el atentado perpetrado el pasado 30 de abril contra nuestra embajada, Díaz-Canel calificó la agresión de un acto de odio, coherente con la tradicional hostilidad de la administración estadounidense hacia Cuba. Afirmó asimismo que no compartir con el país atacado toda la información relacionada con ese atentado equivale a tolerancia y revive la historia de terrorismo contra Cuba. Igualmente, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció el silencio cómplice del Departamento de Estado de Estados Unidos y su secretario Mike Pompeo ante el acto terrorista. Destacó que son numerosas las voces que desde Estados Unidos y el resto del mundo condenan este grave ataque y expresan solidaridad y apoyo a Cuba. El embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, afirmó que ni la Cancillería ni el secretario de Estado han hecho siquiera una condena pública formal del hecho. En cambio, dijo que el diplomático, en su primera alusión a Cuba un día después de la agresión, el secretario se pronunció en contra de las brigadas médicas cubanas que hoy brindan asistencia a decenas de países en el mundo. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. Los presidentes del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y del Comité Olímpico Cubano felicitaron al movimiento de peñas deportivas que celebra hoy su día en medio de tareas de apoyo al combate contra la COVID-19. Buen momento para recordarlas como merecedoras del Trofeo Deporte y Comunidad 2006, otorgado por el Comité Olímpico Internacional. Felicidades desde el Comité Olímpico Cubano, que aprecia su labor, comentó Roberto León Richards. La fecha corresponde a aquel 4 de mayo de 1900. 1999, cuando el comandante en jefe Fidel Castro recibió en la escalinata de la Universidad de La Habana al equipo de Cuba Béisbol, vencedor en el tope contra Orioles de Baltimore, disputado en Estados Unidos, donde fue permanentemente estimulado por una comisión de embullo. Recuerda el vicepresidente primero del movimiento, Ventura Carballido, que en su discurso de bienvenida a Fidel definió oficialmente la necesidad de atender a los atletas activos y retirados, tarea en que las peñas ya daban pasos, y ello fue otra razón para que definieran la fecha de su principal efeméride. El deporte desde Misiones. Así concluye el noticiario desde Misiones. Fue titular en esta emisión, constata a Consejo de Defensa Provincial cumplimiento de medidas de aislamiento en zona de cuarentena en Matanzas. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Pedro Amaury Santos Llambía. Realización del sonido Arisbel García Méndez. Agradecemos la colaboración de las siguientes fuentes informativas: periódicos Granma, Girón y Juventud Rebelde, Agencia Cubana de Noticias, Cuba Debate, Prensa Latina y Riuchet Today, TV Yumurir, Radio Cadena Aramonte y Telesur. Más información en redes sociales como CM de Gil La Voz. Fuimos sus locutores. Al Denis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.